muy cercana y respeto muchísimo. Yo creo que nosotros estamos enviados a trabajar en lo local y a tener esa cuota de libertad, que es bien entendida por los partidos a nivel provincia y nación, esa cuota de libertad en el distrito, para poder hacer fructificar verdaderamente nuestro trabajo, nuestra intención. ¿A qué me refiero? Al hecho de que siempre verticalizar las situaciones nos hace pararnos a veces en discusiones que no cambian directamente lo que nos ocurre como cañuelenses, ¿no es cierto? O sea, digamos una cosa, vamos a poner que nos sentamos en una mesa, en un lugar, y quizás llevando esas discusiones a lo local, existen más coincidencias que en lo nacional y provincial. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer, yo digo que el tío de Brancatelli, ¿viste? Castañeri del otro lado y yo de este, ¿no? Que somos muy, muy opuestos, ¿no? Uh-huh. Si la discusión que tenemos dejara por un momento, no para siempre, pero por un momento, el plano nacional y provincial, somos dos personas que recorremos el mismo pueblo, conocemos los mismos pozos, vamos a los mismos supermercados, conocemos a los mismos comerciantes y sabemos la situación. Con lo cual, en esa discusión reinarían más las coincidencias que las disidencias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el ejercicio democrático que se daría en la discusión local sería muchísimo más fructífero, por verlo de alguna forma. Eso, con Hernán, por ejemplo, es una cosa que se ha podido hacer. Entonces, dejaría de ser tan tensa la situación por ser vertical, ¿no? Entonces bien, volveríamos a una discusión más de acá. Que más que amable, que habías dicho la otra vez, y me parece que sí, coincidimos. Te mando un saludo grande, Santiago Magoy, concejal de Cambiemos. Seguramente en la próxima entrevista vamos a tener algún rato más para seguir analizando lo que se viene, porque ya estamos en la recta final, justamente de cara a las elecciones. Muy cortita, sí, ¿cuándo podría haber definiciones si hay lista de unidad o hay definitivamente dos candidatos en las PASO? Mirá, me mataste porque yo no soy un seguidor, viste, muy obsesivo con las fechas electorales, porque por ahí me desvelan otras cosas, viste. Bien. Que por ahí yo espero que sea lo más pronto posible, porque en el fondo, más allá de lo que cada espacio tenga y esa diferencia, yo creo que la gente es lo que espera la gente, ¿no? Que la gente que los representa discuta menos y represente más.